voy a disgustar. Conoces mi trato, yo no puedo maltratar a quien quise tanto. No quiero que pienses que quiero saber de ti. Solo me interesa si estás bien o eres feliz. No me voy a disgustar, conoces mi trato. Yo no puedo maltratar a quien quise tanto. A la hora que tú me llames no me molesto. A la hora que tú me llames no me molesto. A la hora que tú me llames no me molesto. No me molesto, no me molesto. A la hora que tú me llames no me molesto. Porque mi vida te tengo aprecio. A la hora que tú me llames no me molesto. No me voy a molestar. A la hora que tú me llames no me molesto. Si tú me quieres llamar. A la hora que tú me llames no me molesto. A la hora que tú, a la hora. A la hora que tú me llames no me molesto. No me voy a molestar. A la hora que tú me llames no me molesto. Si tú me quieres llamar. A la hora que tú me llames no me molesto. No me molesto, no me molesto. A la hora que tú me llames no me molesto. No, no, no, no, no, no. A la hora que tú me llames no me molesto. Bueno, atiendan señores bailadores. Fíjense bien, hace falta que hagan un corito conmigo. Y la letra dice: no me voy a disgustar. Así que ya ustedes saben, todos conmigo. Viene, oiga, y dice: no me voy a disgustar. A la hora que tú me llames no me molesto. Joseito toca el bajo. No me voy a disgustar. A la hora que tú me llames no me molesto. Ay, toca, que toca, que toca.